Marketing List 12. ¿Cómo mides el rendimiento de este departamento? How do you measure the performance of this department? Estoy decepcionado con el rendimiento en general. I'm disappointed with the performance in general. Las cosas no han salido como habíamos previsto. Things haven't turned out as we had planned. Íbamos a forrarnos con este nuevo producto. We were going to make a killing with this new product. Algo falló. Something went wrong. Éramos demasiado optimistas. We were too optimistic. Ahora tenemos que recoger velas. Now we have to pull in our sails. Hay un coste de oportunidad involucrado en esta decisión. There's an opportunity cost involved in this decision. No os desviéis del camino. Stay on course. Mantén tu mano en el timón. Keep your hand on the rudder. ¿Quién manda aquí? Who's in charge here? Habremos vendido 10 unidades para finales de año. We will have sold 10 units by the end of the year. Estará listo para mediados de la próxima semana. It will be ready by the middle of next week. Ese producto fue lanzado a mediados de los 90. That product was launched in the mid-90s. Fue retirado del mercado a finales de los 80. It was taken off the market in the late 80s. El marketing se hizo popular a principios de los 60. Marketing became popular in the early 60s. Terminamos antes del plazo establecido. We finished ahead of schedule. Estamos atrasados con respecto al calendario. We are behind schedule. Estamos bien con respecto al calendario. We are on schedule. Estoy un poco preocupado por la moral aquí. I'm a bit concerned about the morale here. La mercancía llegó de acuerdo con lo previsto. The merchandise arrived on schedule. The goods. Tengo una agenda muy apretada la próxima semana. I have a very tight schedule next week. Tight agenda. Te enviaré el calendario de reuniones. I'll send you the schedule of meetings. Calendar. He programado 3 reuniones adicionales. I've scheduled 3 additional meetings. Mi jefe trabaja en la sede central. My boss works in corporate headquarters.